En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Carl Sagan fue un famoso astrónomo y astrofísico estadounidense conocido mundialmente por su multipremiada serie documental Cosmos, en que trataba de poner al alcance del público no especializado lo que la ciencia sabía hasta ese momento del sistema solar y del universo en general. Como escritor, se dedicó fundamentalmente a la divulgación del conocimiento científico y fue un claro defensor de los valores de la racionalidad y del saber de la ciencia. En 1997, el año siguiente a su fallecimiento, y con la edición de su esposa, que era también coautora de varias de sus obras, se editó Mil Millones, un libro que lleva por subtítulo Pensamientos de vida y muerte en la antesala del milenio. En esa obra se dedicó a repasar varios de los problemas sociales del siglo XX y que siguen siendo los del siglo XXI. Pero recorramos algunos fragmentos del libro de Carl Sagan, Mil Millones. La primera vez que escuché este relato, la acción transcurría en la antigua Persia, pero pudo haber sido en la India o incluso en China. En cualquier caso, sucedió hace mucho tiempo. El gran visir, el primer consejero del rey, había inventado un nuevo juego. Se jugaba con piezas móviles sobre un tablero cuadrado, formado por 64 casilleros rojos y negros. La pieza más importante era el rey. El objeto del juego era capturar el rey enemigo. El juego es, por descontado, el ajedrez. ¿Por qué deleitó tanto a un rey la invención de un juego llamado Muerte al Rey? Es un misterio. Pero, según la historia, se sintió tan complacido que pidió al gran visir que determinara su recompensa por tan maravillosa invención. Este ya tenía la respuesta preparada. Era un hombre modesto, explicó él ya, y solo deseaba una modesta gratificación. Señalando las 8 columnas y las 8 filas de casilleros del tablero que había inventado, solicitó que le entregase un solo grano de trigo por el primer casillero, 2 por el segundo, el doble de eso por el tercero, y así sucesivamente hasta que cada casillero recibiese su porción de trigo. No, replicó el rey, era un premio harto mezquino para una invención tan importante. Le ofreció joyas, bailarinas, palacios, pero el gran visir, bajando la mirada, lo rechazó todo. Solo le interesaban aquellos montoncitos de trigo. Así que, maravillado en secreto ante la humildad y la moderación de su consejero, el rey accedió. Sin embargo, cuando el senescal empezó a contar los granos, el monarca se encontró con una desagradable sorpresa. Al principio el número de granos de trigo era bastante pequeño. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Pero en las cercanías del casillero 64, las cifras se tornaban colosales, amedrentadoras. De hecho, el número final rondaba 18,5 trillones de granos. ¿Cuánto pesan 18,5 trillones de gramos de trigo? Si cada grano mide un milímetro, entonces todos juntos pesarían unos 75 mil millones de toneladas métricas, mucho más de lo que podían contener los graneros del Shah. De hecho, es el equivalente de la producción actual de trigo en todo el mundo multiplicada por 150. El crecimiento exponencial constituye también la idea crucial que subyace tras la crisis demográfica mundial. Durante la mayor parte del tiempo en que la Tierra ha estado habitada por seres humanos, su población ha sido estable, con nacimientos y muertes casi perfectamente equilibrados. Tal situación recibe el nombre de estado estacionario. Tras la invención de la agricultura, incluyendo la siembra y la recolección de aquel trigo cuyos granos ambicionaba el gran visir, la población humana comenzó a crecer, entrando en una fase exponencial, lo que es muy diferente de un estado estacionario. Ahora mismo, La población mundial tarda unos 40 años en duplicarse. Al cabo de ese periodo seremos el doble de gente. Como señaló en 1798 el clérigo inglés Thomas Malthus, cualquier incremento concebible en la producción de alimentos será inútil si la población a la que están destinados crece exponencialmente. Malthus habló de progresión geométrica. Contra el desarrollo demográfico exponencial no podrá ninguna revolución verde, ni la agricultura hidropónica, ni el cultivo de los desiertos. Tampoco existe solución extraterrestre a ese problema. En la actualidad hay cada día 240.000 nacimientos más que defunciones. Estamos muy lejos de poder enviar al espacio 240.000 personas cada 24 horas. Ningún asentamiento en órbita terrestre en la Luna o en otro planeta lograría hacer mella de manera perceptible en la explosión demográfica. Aunque fuese posible enviar a todos los habitantes de la Tierra a planetas de estrellas lejanas en naves que viajasen más rápido que la luz, poco cambiaría. Todos los planetas habitables de la Vía Láctea quedarían colmados en cerca de un milenio, a menos que reduzcamos nuestra tasa de reproducción. Nunca hay que subestimar un crecimiento exponencial. Cuando pensamos el mundo desde nuestra individualidad, lo solemos ver como un escenario donde obtener lo que sentimos que merecemos, o por lo menos como un escenario donde intentar conseguirlo, incluso en competición con otros. Una mirada más sistémica nos revelaría que somos parte de una totalidad, de tal manera que nuestros actos terminan siempre por afectar esa totalidad. Si ciertos comportamientos nocivos se repiten como un patrón en todos o la mayoría de los individuos, entonces el efecto puede ser aún mayor. Y muchas veces afectamos de manera negativa a nuestro entorno solo por no prestar atención a la manera en que cada comportamiento en una sociedad puede convertirse en una producción de efectos indeseados. Escuchemos sobre este aspecto las reflexiones de Carl Sagan en su libro 1.000 millones. En este planeta, también nosotros, plantas, animales y microorganismos, somos interdependientes, respiramos y comemos los desechos de otros. Del mismo modo, la vida en nuestro mundo está impulsada por la luz. Esa luz solar que atraviesa el aire transparente es recogida por las plantas y les proporciona la energía para, combinando el dióxido de carbono y el agua, producir hidratos de carbono y otras sustancias alimenticias que a su vez constituyen la dieta de los animales. La inclinación a cooperar es un hecho dolorosamente conseguido a través del proceso evolutivo. Los organismos que no cooperaron, que no trabajaron codo con codo, acabaron por extinguirse. La cooperación está codificada en los genes de los supervivientes. Su naturaleza es cooperar, y esto constituye la clave de su supervivencia. Los seres humanos somos unos recién llegados. Estamos aquí desde hace apenas unos pocos millones de años. Nuestra presente civilización técnica cuenta tan solo unos cuantos siglos. No tenemos demasiada experiencia reciente en lo que se refiere a cooperación voluntaria entre especies, ni siquiera dentro de la propia. Nos hemos consagrado a tareas a corto plazo y apenas pensamos a largo plazo. No hay ninguna garantía de que seamos capaces de entender nuestro sistema ecológico planetario cerrado o de cambiar de conducta en consonancia con ese conocimiento. Nuestro planeta es indivisible. En Norteamérica respiramos el oxígeno generado en las selvas ecuatorianas brasileñas, la lluvia ácida emanada de las industrias contaminantes del medio oeste de Estados Unidos destruye los bosques canadienses. La radioactividad de un accidente nuclear en Ucrania pone en peligro la economía y la cultura de Laponia. El carbón quemado en China eleva la temperatura en Argentina. Los clorofluorocarbonos que despide un acondicionador de aire en Terranova contribuyen al desarrollo del cáncer de piel en Nueva Zelanda. Las enfermedades se propagan rápidamente a los más remotos rincones del planeta y su erradicación requiere un esfuerzo médico global. Por último, la guerra nuclear y el impacto de un asteroide suponen un peligro no desdeñable para todos. Nos guste o no, los seres humanos estamos ligados a nuestros semejantes y a las plantas y animales de todo el mundo. Nuestras vidas están entrelazadas. Dado que no hemos sido dotados de un conocimiento instintivo sobre el modo de convertir nuestro mundo tecnificado en un ecosistema seguro y equilibrado, debemos deducir la manera de conseguirlo. No tendría por qué ser imposible. Las aves, cuya inteligencia tendemos a subestimar, saben cómo mantener limpio su nido. Otro tanto puede decirse de los camarones, cuyo cerebro tiene el tamaño de una mota de polvo, y de las algas, y de los microorganismos unicelulares. Es tiempo de que también nosotros lo sepamos. Un sistema con partes cada vez más interdependientes, como nuestro planeta, exige mayor información para su administración. Así, no es casual que cada vez sea más importante la participación del saber en las decisiones políticas, pero no basta con eso. También se requieren personas que sepan qué hacer con esa información, que sepan cómo emplearla. Y eso también requiere ciudadanos que sepan apelar a la razón para controlar las decisiones que se toman en su nombre. Sobre esto escribiría Carl Sagan en Mil Millones. Todos los dioses olímpicos podían entrever el futuro, pero Apolo era el único que sistemáticamente brindaba este don a los seres humanos. Estableció varios oráculos, el más famoso de los cuales estaba en Delfos, donde consagró a una sacerdotisa llamada Pitia por la pitón que constituía una de sus encarnaciones. Reyes y aristócratas y de vez en cuando plebeyos acudían a Delfos para implorar a la pitonisa que les dijera lo que iba a suceder. Uno de ellos fue Creso, rey de Lidia. Tal vez su nombre se convirtió en sinónimo de riqueza porque fue en esa época y bajo su reinado donde se inventaron las monedas acuñadas por Creso en el siglo 7 a.C. El dinero de arcilla era una invención sumeria muy anterior. Su ambición desbordaba los límites de su pequeña nación. Así, según Heródoto, se le metió en la cabeza invadir y someter Persia, que por entonces era la superpotencia del Asia Occidental. Ciro había unido a persas y medos, forjando un poderoso imperio. Naturalmente, Creso estaba un tanto inquieto. Para determinar la prudencia de su empeño, envió a unos emisarios a consultar el oráculo de Delfos. La pregunta que los emisarios formularon en nombre de Creso fue: ¿qué sucederá si Creso declara la guerra a Persia? Pitia respondió sin titubear: destruirá un poderoso imperio. Los dioses están con nosotros, o algo por el estilo, pensó Creso. Es el momento de atacar. Pensando en apoderarse de las satrapías, reunió sus ejércitos de mercenarios. Invadió Persia y sufrió una humillante derrota. No solo el poder de Lidia quedó destruido, sino que él mismo se convirtió para el resto de su vida en un patético funcionario de la corte persa, brindando consejos de poca monta a dignatarios que los recibían con indiferencia. Fue como si el emperador Hirohito hubiera terminado su existencia como asesor de los ministerios de Washington. Aquella injusticia le hizo verdaderamente mella. Al fin y al cabo, se había atenido a lo prescrito. Solicitó el consejo de Pitia, pagó espléndidamente y ella lo engañó. Así que envió otro emisario al oráculo, esta vez con regalos mucho más modestos y ajustados a sus menguadas posibilidades, y le encargó que preguntase en su nombre: ¿cómo pudiste hacerme eso? He aquí la respuesta según la historia de Heródoto. La profecía de Apolo advertía que si Creso hacía la guerra a Persia, destruiría un imperio poderoso. Ante tales palabras, lo juicioso, por su parte, habría sido la pregunta, de nuevo, si se refería a su propio imperio o al de Ciro. Pero Creso no entendió lo que se le decía ni inquirió más. La culpa es enteramente suya. Si el oráculo de Delfos hubiese sido solo una estafa para desplumar monarcas crédulos, desde luego habría necesitado excusas para justificar los inevitables errores. En estos casos, Son corrientes las ambigüedades disimuladas. Sin embargo, la lección de Pitia es pertinente. Tenemos que formular bien las preguntas, incluso a los oráculos. Las preguntas han de ser inteligentes, aun cuando parezca que ya nos han dicho exactamente lo que deseábamos oír. Los políticos no deben aceptar respuestas a ciegas, deben comprender, y no deben permitir que sus propias ambiciones oscurezcan su comprensión. Hay que proceder con sumo cuidado a la hora de convertir una profecía en una acción política. Imaginemos que un grupo de científicos afirma que es inminente una gran catástrofe medioambiental. Supongamos además que lo que se necesita para prevenir o mitigar la catástrofe es costoso en recursos fiscales e intelectuales, pero también en lo que a cambio de mentalidad se refiere, por lo que es políticamente muy caro. ¿En qué punto deben los políticos tomar en serio a los profetas científicos? Hay maneras de estimar la validez de las profecías modernas porque entre los métodos de la ciencia existe un procedimiento de corrección de errores, una serie de reglas que han venido funcionando bien y que suelen recibir la denominación conjunta de método científico. Hay unos cuantos principios. Los argumentos de autoridad tienen poco peso, porque lo digo yo, no es una buena razón. La predicción cuantitativa constituye un modo extremadamente eficaz de distinguir las ideas útiles de las descabelladas. Los métodos de análisis deben arrojar otros tantos resultados consecuentes con lo que ya conocemos acerca del universo. Un debate vigoroso es un signo saludable. Para que una idea sea tomada en serio deben llegar a las mismas conclusiones grupos científicos capacitados trabajando de forma independiente. Existen medios para que los políticos decidan y hallen una vía intermedia y segura entre la acción precipitada y la impasibilidad. Se requieren, pero, una cierta disciplina emocional y, sobre todo, una ciudadanía consciente y científicamente instruida, capaz de juzgar por sí misma hasta qué punto son amenazadores los peligros anunciados. El tema del calentamiento global ha sido ampliamente discutido y sigue siendo discutido. Actores políticos y otras personalidades han intervenido intentando generar conciencia del problema. Cuando se trata de un problema social, debe ser solucionado por las personas, sus conductas, sus decisiones, sus estrategias. Por supuesto, muchos niegan este tema del calentamiento y así muchos se niegan a comenzar a implementar las medidas necesarias. Pero este sigue siendo un tema fundamental para el siglo XXI. Escuchemos lo que decía Carl Sagan sobre el tema en Mil Millones. Se piensa que la filtración de petróleo y gas y su ignición por el rayo están en el origen de la noción de llama eterna, elemento central de las religiones de la antigua Persia, adoradoras del fuego. Marco Polo suscitó la incredulidad de muchos expertos europeos de la época al referir la descabellada historia de que en China se extraían unas rocas negras que ardían cuando se las prendía fuego. Con el tiempo, los europeos reconocieron la utilidad potencial de aquellos materiales de transporte fácil y ricos en energía. Eran mucho mejores que la leña, ya que servían tanto para calentar una casa como para alimentar un horno, poner en marcha una máquina a vapor, generar electricidad, impulsar la industria o hacer funcionar trenes, coches, barcos y aviones. Tenían además inestimables aplicaciones militares. Así pues, aprendimos a sacar el carbón de la tierra y perforar el terreno para hacer brotar el gas y el petróleo profundamente enterrado y comprimidos por el peso enorme de las rocas. Estas sustancias proporcionaron la propulsión que hizo posible nuestra civilización tecnológica global. No es exagerado afirmar que en cierto modo mueven el mundo. Como siempre, sin embargo, hay que pagar un precio. Ahora, los gobiernos y pueblos de la Tierra son cada vez más conscientes de otra peligrosa consecuencia del uso de combustibles fósiles. Al quemar carbón, petróleo o gas natural, estamos combinando el carbono del combustible fósil con el oxígeno del aire. Esta reacción química libera una energía encerrada durante quizás 200 millones de años. Ahora bien, al combinar un átomo de carbono con una molécula de oxígeno, se forma también una molécula de dióxido de carbono y es uno de los gases responsables del efecto invernadero. ¿Qué es lo que determina la temperatura de la Tierra y clima planetario? La cantidad de calor que emana del centro de la Tierra es despreciable en comparación con la que llega a su superficie procedente del Sol. Si este se apagase, la temperatura del planeta descendería tanto que el aire se congelaría y la Tierra quedaría cubierta por una capa de nieve de nitrógeno y oxígeno de unos 10 metros de espesor. Sabemos cuál es la cantidad de luz solar que incide sobre el planeta y lo calienta. ¿Podemos calcular entonces cuál debería ser la temperatura media de la superficie terrestre? De hecho, se trata de un cálculo fácil, tanto que se enseña en cursos elementales de astronomía y meteorología. Nuestros cálculos nos dicen que la temperatura media de la Tierra debería ser de unos 20 grados centígrados bajo cero. Los océanos deberían estar helados y todos tendríamos que estar tiesos de frío. La Tierra debería ser un lugar hostil para casi todas las formas de vida. ¿Dónde reside el error? En realidad, no hemos errado en los cálculos. Sencillamente hemos dejado algo fuera, el efecto invernadero. Hemos supuesto, de manera implícita, que la Tierra carece de atmósfera. Aunque el aire es transparente a las longitudes de onda visibles, excepto en lugares como Denver y Los Ángeles, se muestra mucho más opaco en la parte infrarroja térmica del espectro. Esto tiene una gran significación. Algunos de los gases en el aire que nos rodea, dióxido de carbono, vapor de agua, ciertos óxidos de nitrógeno, metano y clorofluorocarbonos, absorben mucha luz infrarroja, aunque sea completamente transparente a la luz visible. Si se coloca una capa de ese material sobre el suelo, la luz solar visible sigue entrando, pero cuando la superficie la irradia en forma de luz infrarroja, es absorbida por la manta de gases. Transparente a la luz visible, semiopaca a la infrarroja, en vez de dispersarse en el espacio. Como resultado, la Tierra tiene que calentarse algo para lograr el equilibrio entre la luz solar incidente y la radiación infrarroja emitida. Si calculamos el grado de opacidad de esos gases en el infrarrojo y cuánto calor planetario interceptan, tendremos la respuesta adecuada. Así, descubrimos que, por término medio, tomando en consideración las estaciones del año, las latitudes y los momentos del día, la superficie terrestre debería estar a unos 13 grados centígrados sobre cero. Por eso los océanos no se congelan y el clima resulta adecuado para nuestra especie y nuestra civilización. La vida depende de un equilibrio delicado de gases invisibles que son componentes menores de la atmósfera terrestre. Un poco de efecto invernadero es bueno. Ahora bien, si añadimos más gases de estos, como hemos estado haciendo desde el inicio de la revolución industrial, absorberán más radiación infrarroja. Estamos haciendo más gruesa la manta y con ello calentando más la Tierra. A los políticos y a la gente en general, todo esto, gases invisibles, manta infrarroja, cálculos de físicos, tal vez les parezca un poco abstracto. En el carácter del planeta más próximo al nuestro, la amable naturaleza nos ha proporcionado un recordatorio aleccionador. Venus se halla un poco más cerca del Sol que la Tierra, pero sus espesas nubes son tan brillantes que de hecho absorbe menos luz solar que la Tierra. Al margen del efecto invernadero, su superficie debería ser más fría que la terrestre. Venus tiene un tamaño y una masa parecidos a los de nuestro planeta, de lo que cabría deducir ingenuamente que posee un medio ambiente agradable semejante al de aquí y en definitiva adecuado para el turismo. Sin embargo, si enviáramos una nave espacial a través de esas nubes, en buena parte constituidas por ácido sulfúrico, como hizo la Unión Soviética con las ondas espaciales Venera, descubriríamos una atmósfera muy densa formada en su mayor parte por dióxido de carbono con una presión a nivel de la superficie 90 veces superior a la terrestre. Si asomáramos un termómetro, como hicieron las naves Venera, registraríamos una temperatura de unos 470 grados Celsius, suficiente para fundir el estaño o el plomo. Esas temperaturas superficiales, superiores a la del horno doméstico más poderoso, se deben al efecto invernadero, en gran medida fruto de la espesa atmósfera de dióxido de carbono. Hay también pequeñas cantidades de vapor de agua y otros gases que absorbe el infrarrojo. Venus constituye una demostración práctica de que un incremento en los gases responsables del efecto invernadero puede tener consecuencias desagradables. Es un buen sitio para enseñar a quien, en las tertulias radiofónicas, insisten en que el efecto invernadero es un engaño. La capacidad del conocimiento de la humanidad ha crecido siglo tras siglo, conociendo un desarrollo comparativamente superlativo en el siglo XX. Pero conocer no solo implica una actitud contemplativa, sino también activa, es decir, aprendemos para hacer. Y una tarea fundamental es hacer mejor las condiciones de la vida. Todos celebramos la forma en que el conocimiento ha permitido hacer nuestra vida mucho más agradable que la que tenían nuestros antepasados. Pero no son solo beneficios los que sumamos a nuestra vida cuando nos desentendemos de los efectos que pueden tener sobre nuestro mundo las acciones dedicadas a mejorar nuestra vida. La actividad productiva y comercial ha llevado, más allá incluso de lo deseado, a que nuestro hábitat se vea afectado, sufriendo múltiples transformaciones. Nuestro desentendimiento de los efectos que produce nuestro modo de habitar el mundo podría ser letal, porque de algunos efectos nos enteramos tarde, a veces demasiado. Sobre estos temas, dice Carl Sagan en su libro Mil Millones. Cada generación piensa que sus problemas son singulares y en potencia fatales, y aún así, cada generación ha dado paso a la siguiente. Todo tiene, pues, solución. Sea cual fuere el mérito que haya podido tener esta argumentación, y desde luego proporciona un contrapeso útil a la historia, hoy su fuerza ha menguado bastante. De vez en cuando se oye hablar del océano de aire que envuelve la Tierra, sin embargo, el grosor de la mayor parte de la atmósfera, contando la implicada en el efecto invernadero, solo supone un 0,1% del diámetro terrestre. Aún tomando en consideración la alta estratosfera, la atmósfera no llega a constituir el 1% del diámetro de nuestro planeta. Océano suena enorme, imperturbable. Sin embargo, en relación al planeta entero, el espesor de la capa de aire equivale al revestimiento de goma laca de un globo terráqueo escolar. Un espesor de la capa de ozono estratosférica en relación al diámetro de la Tierra guarda una proporción de unos 4.000 millones. Al nivel de la superficie, resultaría prácticamente invisible. Muchos astronautas han declarado que después de haber visto el aura delicada, fina y azul en el horizonte de la hemisfera terrestre a la luz del día, aura que representa el grosor de toda la atmósfera, de forma inmediata y espontánea han tomado conciencia de su fragilidad y su vulnerabilidad y se han sentido inquietos. Tienen razón para estarlo. En la actualidad nos enfrentamos a una circunstancia absolutamente nueva, sin precedentes en toda la historia humana. Cuando empezamos nuestra singladura hace centenares de miles de años, quizá con una densidad media de población de una centésima de individuo o menos por kilómetro cuadrado, los triunfos de la tecnología estaban representados por las hachas y el fuego. No habríamos conseguido provocar grandes cambios en el entorno global aunque nos lo hubiéramos propuesto. Éramos pocos y débiles, pero con el paso del tiempo y con el progreso de la tecnología, nuestro número creció exponencialmente. Ahora, la densidad de población media es de unas 10 personas por kilómetro cuadrado. Nos concentramos en ciudades y disponemos de un sobrecogedor arsenal tecnológico cuyo poder solo en parte entendemos y controlamos. Dado que nuestra vida depende de cantidades minúsculas de gases como el ozono, los motores de la industria pueden producir un gran quebranto ambiental a escala incluso planetaria. Las limitaciones impuestas al empleo irresponsable de la tecnología son débiles y a menudo tibias y casi siempre están subordinadas a intereses nacionales o empresariales a corto plazo. Sigue siendo materia de debate entre los estudiosos hasta qué punto hemos llegado en el camino hacia las diversas catástrofes planetarias profetizadas. Ya nadie discute que son una posibilidad real. Quizá lo que ocurre es que los productos de la ciencia son sencillamente demasiado poderosos y peligrosos para nosotros. Tal vez no hayamos madurado lo bastante para manejarlos. ¿Sería juicioso regalar una pistola a un bebé, o a un niño, o a un adolescente? También podrían tener razones quienes han sugerido que ningún civil debería poseer armas automáticas, porque en un momento u otro a todos nos puede cegar la pasión. Ante una tragedia pensamos muchas veces que de no haber habido un arma al alcance de la mano nunca se habría producido. He aquí una complicación adicional. Imaginemos que, después de apretar el gatillo de una pistola, pasan décadas antes que la víctima o el asaltante reconozca que alguien ha sido alcanzado. En ese caso, aún resultaría más difícil comprender los peligros de las armas. La analogía es imperfecta, pero algo semejante pasa con las repercusiones ambientales globales de la moderna tecnología industrial. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.